Jeremy, un imaginativo soñador, y Jack, un frío pesimista, se pasan las noches en vela escuchando el programa de radio de Emma. Su dulce voz y sus ideas les tienen enamorados. Después de muchas cartas y ramos de rosas, Emma cede a invitar a Jeremy a una fiesta por el aniversario del programa. Llegan los dos muy arreglados, pero Emma no es en absoluto la mujer que había imaginado, la de cabellos dorados y cuerpo de ninfa. En apenas 2 semanas se ha olvidado de ella. Un mes más tarde, Emma concede una cita a Jack. Ha sido una llamada más bien fría, pero Emma se siente sola. La cafetería es un antro. Ellos están desaliñados tras la jornada de trabajo. Sin embargo, la conversación se enhebra como una trenza de relámpagos. Donna France hacen una comedia, donde ataré una canción. Con el tiempo, Emma y Jack viven juntos. No les va mal. Jeremy, que se ha casado con una rubia teñida impresionante, se aburre soberanamente con ella. Para colmo, es un desastre en la cama. Jeremy suele irse a menudo de putas.